هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. Y los ángeles les dirán: este es el día decisivo que negabais, en que los creyentes se separarán de quienes rechazaban la verdad para ser juzgados. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. Y Allah dirá a los ángeles: reunid a los injustos que negaban la verdad, a sus aliados de entre los jinn y a los ídolos que adoraban. من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. Fuera de Allah, y conducidlos a todos hacia el camino del infierno. وقفوهم إنهم مسؤولون. Y haced que se detengan, pues serán interrogados. ما لكم لا تناصرون. Se les dirá: ¿qué os sucede? ¿Por qué no os ayudáis unos a otros? بل هم اليوم مستسلمون. Mas ese día se rendirán sin ofrecer resistencia. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. Y se dirigirán los unos a los otros discutiendo, lanzándose reproches entre ellos. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. Los débiles dirán a los líderes de entre los jinn y los hombres incrédulos a quienes seguían: en verdad, vosotros nos extraviasteis haciendo uso de vuestro poder sobre nosotros. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. Los otros responderán: no, vosotros no erais creyentes. وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ. No teníamos ningún poder sobre vosotros para hacer que nos siguierais, sino que erais un pueblo transgresor. فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ. Y se ha cumplido la promesa de nuestro Señor sobre nosotros de que sufriremos el castigo del fuego. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ. Y os extraviamos porque nosotros mismos estábamos extraviados. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Ese día todos ellos compartirán el suplicio. إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ. Así es como actuamos con los pecadores que niegan la verdad. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. Si se les decía a los idólatras de la Meca que no había nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah, se llenaban de arrogancia. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. Y decían refiriéndose a Muhammad: ¿abandonaremos nuestras divinidades por un poeta chiflado? بل جاء بالحق وصدق المرسلين. Mas Muhammad llegó con la verdad confirmando a los profetas anteriores. إنكم لذائق العذاب الأليم. Ciertamente, sufriréis el castigo doloroso del fuego por rechazar la verdad. وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Y solo obtendréis el castigo que vuestras acciones merezcan. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ Excepto los siervos que adoran sinceramente a Allah y a quienes ha escogido para concederles su misericordia. أولئك لهم رزق معلوم. Estos recibirán una provisión que reconocerán en el paraíso. فواكه وهم مكرمون. Fruta diversa y serán honrados. في جنات النعيم. En los jardines de las delicias. على سرر متقابلين. Estarán unos frente a otros recostados en divanes. يطاف عليهم بكأس من معين. Circularán entre ellos copas de un vino que fluirá como el agua de los ríos. بيضاء لذة للشاربين. De color blanco y de sabor delicioso para quienes lo beban. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. El cual no les causará ningún perjuicio ni los embriagará. وعندهم قاصرات الطرف عين. Y tendrán mujeres de ojos grandes y hermosos de recatada mirada que solo mirarán a sus esposos. كأنهن بيض مكنون. Parecidas a perlas celosamente protegidas. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. Y los creyentes se dirigirán unos a otros preguntándose sobre su situación en la vida mundanal. قال قائل منهم إني كان لي قرين. Uno de ellos dirá, yo tenía un íntimo amigo. يقول أئنك لمن المصدقين. Que me solía decir, tú eres de los que creen en la resurrección. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ Cuando muramos y seamos polvo y huesos, ¿rendiremos cuentas de nuestras acciones? قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ Después dirá a sus compañeros del paraíso, ¿nos asomamos para ver qué fue de aquel amigo? Y al mirar abajo, verá a su viejo amigo en medio del fuego. Le dirá, por Allah, que estuviste a punto de ser mi ruina. Si no hubiese sido por el favor de mi Señor al guiarme, estaría también yo en el fuego. أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ Los creyentes preguntarán en el paraíso, ¿no moriremos nunca más? وما نحن بمعذبين. Solo moriremos una vez en la vida mundanal y no seremos castigados nunca tras entrar en el paraíso. إن هذا لهو الفوز العظيم. Ese será el gran triunfo. لمثل هذا فليعمل العاملون. Que los hombres se esfuercen en realizar buenas obras en la vida mundanal para obtener una recompensa así. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ ¿Es esto, las bendiciones del paraíso, mejor concesión o el árbol infernal de Zakkum? إنا جعلناها فتنة للظالمين. Hemos hecho de dicho árbol una prueba para los injustos que rechazan la verdad, con el fin de comprobar si creían o no. Es un árbol que crece en medio del fuego del infierno. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. Sus frutos son repugnantes como cabezas de demonios. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. Y comerán de él hasta llenar sus estómagos. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. Después beberán una mezcla de agua hirviendo. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. Luego regresarán al suplicio del fuego. إن إنهم ألفوا آباءهم ضالين. Ellos encontraron a sus padres extraviados. فهم على آثارهم يهرعون. Y se apresuraron a seguir sus pasos. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. Y en verdad, la mayoría de las comunidades que los precedieron se extraviaron antes que ellos. ولقد أرسلنا فيهم منذرين. A pesar de haber recibido la llegada de amonestadores. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. Observa cuál fue el final de quienes fueron advertidos y no escucharon. إلا عباد الله المخلصين. Excepto los siervos que adoran sinceramente a Allah y a quienes ha escogido. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. Y ciertamente Noé nos suplicó ayuda y somos los mejores en responder. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. Y lo salvamos junto con su familia de la gran angustia del daño que les ocasionaba a su pueblo y del diluvio. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. E hicimos que su descendencia sobreviviera. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Y que él fuera recordado y elogiado por las generaciones posteriores. سلام على نوح في العالمين. La paz esté con Noé entre todas las criaturas. إنا كذلك نجزي المحسنين. Así es como recompensamos a los que hacen el bien. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ Él era uno de nuestros siervos creyentes. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ Y después, tras salvarlo junto con su familia, ahogamos a los demás. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ Y ciertamente, Abraham fue uno de quienes siguieron su creencia. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Se presentó ante su Señor con un corazón limpio de toda incredulidad. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ Y dijo a su padre y a su pueblo, ¿qué es lo que adoráis? أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ¿Deseáis falsas divinidades fuera de Allah? فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ¿Qué pensáis sobre el Señor de toda la creación? فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ Y miró hacia las estrellas. فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ Y dijo para poder quedarse solo, realmente estoy enfermo. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ Y se alejaron de él. فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ Entonces se dirigió rápidamente hacia los ídolos de su pueblo y les preguntó, ¿no coméis? مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ¿Qué os pasa? ¿Por qué no habláis? فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينَ Entonces se acercó a ellos y los golpeó con la mano derecha y cayeron destrozados. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ Y cuando su pueblo vio lo que había sucedido con sus divinidades, se dirigieron a él con rapidez. قال أتعبدون ما تنحتون Abraham les dijo ¿Adoráis lo que vosotros mismos habéis tallado? والله خلقكم وما تعملون Cuando Allah es quien os ha creado así como lo que hacéis قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم Entonces dijeron furiosos levantad para él una construcción donde quemarlo y arrojadlo al fuego فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين Y tramaron un plan contra él Mas ellos fueron los derrotados, pues Allah los salvó de las llamas. Dijo Abraham, «Emigraré hacia donde me ordene mi Señor. Él me guiará». Y Abraham suplicó a Allah diciendo, «Señor, concédeme un hijo que esté entre los rectos y virtuosos». فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ Y le anunciamos el nacimiento de un niño, Ismael, paciente y tolerante. فلما

وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ Y los guiamos por el camino recto. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ E hicimos que ambos fuesen recordados y elogiados por las generaciones posteriores. سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ La paz esté con Moisés y Aarón. Inna kadhalika najzi al-muhsinin. Así es como recompensamos a los que hacen el bien. Innahuma min ibadina al-mu'minin. Ambos eran de nuestros siervos creyentes. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ Y Elías fue realmente uno de los mensajeros de Allah. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ Recuerda, oh Muhammad, cuando dijo a su pueblo, ¿No teméis a Allah? أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين Invocáis a la divinidad de Baal en vez de invocar al Creador Supremo. الله ربكم ورب آبائكم الأولين Allah, vuestro Señor y el Señor de vuestros antepasados فكذبوه فإنهم لمحضرون. Mas lo desmintieron y serán conducidos al castigo del fuego. إلا عباد الله المخلصين. Excepto los siervos que adoran sinceramente a Allah y a quienes ha escogido para concederles su misericordia. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ E hicimos que fuese recordado y elogiado por las generaciones posteriores. سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ La paz esté con Elías. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ Así es como recompensamos a los que hacen el bien. Innahu min ibadina al-mu'minin. Él era uno de nuestros siervos creyentes. Wa inna Lutan lamina al-mursalin. Y Lot fue realmente uno de los mensajeros de Allah. إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ Y lo salvamos junto con toda su familia. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ Excepto a una anciana, su esposa, que fue de quienes recibieron el castigo. ثم دمرنا الآخرين. Y después de salvarlos, destruimos a los demás. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. Y vosotros, habitantes de la Meca, pasáis por delante de donde habitaron cuando viajáis durante el día. وبالليل أفلا تعقلون Así como por la noche no vais a reflexionar وإن يونس لمن المرسلين Y Jonás fue realmente un mensajero de Allah إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ Huyó de su pueblo que lo desmentía hacia una embarcación que estaba repleta. فساهم فكان من المدحضين. Entonces aceptó echar suertes para ver quién abandonaba el barco y fue de los perdedores. فالتقمه الحوت وهو مليم. Y un pez enorme se lo tragó por haber hecho algo reprobable al abandonar a su pueblo sin el permiso de Allah. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. Y si no hubiese sido porque era de quienes glorificaban a Allah, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Habría permanecido en el interior del pez hasta el día de la resurrección. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. Y lo arrojamos a una playa desierta, maltrecho. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. E hicimos que creciera a su lado, cubriéndolo y protegiéndolo del sol, una planta de calabaza. وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون. Y lo enviamos de regreso como mensajero a unas 100,000 personas, o más bien a más. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. Y creyeron, y los dejamos disfrutar por un tiempo. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. Pregúntales a los idólatras, oh Muhammad, si creen que tu Señor iba a tener hijas, ya que según ellos los ángeles eran hijas de Allah, mientras que ellos prefieren a los hijos. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ¿O acaso fueron testigos de cuando creamos a los ángeles para decir que son del sexo femenino? ألا إنهم من إفكهم ليقولون. En verdad, mienten cuando dicen: Waladallahu wa innahum lakadibun. Que Allah tiene hijas y son unos embusteros. Astafa al-banati 'ala al-banin. Iba a escoger a las hijas sobre los hijos cuando es el creador de ambos. ما لكم كيف تحكمون. ¿Qué os sucede? ¿Cómo tomáis vuestras decisiones? أفلا تذكرون. ¿Es que no reflexionáis? أم لكم سلطان مبين. ¿O es que tenéis una clara prueba de lo que decís? فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. Mostrad vuestro libro en el que os apoyáis, si sois veraces. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. Y los idólatras han creado un parentesco entre Allah y los jinn, cuando estos saben que quienes dicen esas mentiras serán conducidos al castigo del fuego. سبحان الله عما يصفون. Glorificado sea Allah. Él está muy por encima de lo que le atribuyen los hombres. Excepto los siervos que adoran sinceramente a Allah

La paz esté con los mensajeros de Alá. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Y alabado sea Alá, Señor de toda la creación.